difícil de explicar, porque muchas veces no nos sabemos valorar. Si no sé dónde nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo poder amar a los demás? Miremos frente al espejo, veamos lo genial que tenemos. Miremos frente al situaciones que vemos mejor al público, pero como yo no hice que soy el único. Por tu bienestar deja de pensar en el que dirán. Así hacer la cosa bien te sentirás en paz. Pasamos de alejarse de acciones y personas, ya que si lo haces para evolucionar, hey, deja los malos hábitos. Solo sin una manera, porque como igual que como yo, oh. Hay personas nuevas, hey. No hay otro como yo, ningún rincón de la tierra. Si así lo fuera, no estaría solo sin una manera, porque como igual que como yo, oh. Pero lo que eres capaz no se compare con nadie, solo tú sabes la trama. La no con su y baja que vale la pena triunfar, sino que lo de ganar usar a finalizar. Hacemos la cosa con este y hay amor, estaremos orgullosos y sentiremos un buen sabor. Tenemos que sentirnos como algo vivo al volar. Yeah.